Una vez más estoy aquí pidiéndote perdón por haber dañado tu noble corazón. Mírame, cariño, sé que muchos años han pasado, pero te confieso que te extraño demasiado. Gracias por los bellos momentos que pasaste conmigo, pero yo quisiera estar de nuevo contigo, así juntos hoy y olvidar lo malo y tenerte abrazada muy fuerte. Ven que quiero verte, besar tu mejilla y tus labios nuevamente. Sé muy bien que te amé y te amaré. Todo comenzó en el año 2013. ¿Cómo es que te vi? Yo no me lo creo a veces. 18 de octubre, el inicio de una historia. Siempre guardaré esa fecha en mi memoria. Eres tan especial, como tú no hay otra igual. Siempre me alegraba si yo la pasaba mal. Y después de un tiempo, llegó lo mejor. Nuestros dos hijos, muchas gracias mi amor, por ese regalo que yo extraño tanto. Ustedes son mis amores, yo los amo demasiado. Quisiera estar de nuevo a su lado, darles mi cariño y el tiempo que se ha pasado. Mirar correr a mis nenes por la casa, a donde quiera que voy lo llevo en mi coraza. Perdónenme si he fallado, estoy arrepentido, ya quedó demostrado. Gracias por los bellos momentos que pasaste conmigo, pero yo quisiera estar de nuevo contigo, así juntos hoy y olvidar lo malo y tenerte abrazada muy fuerte. Ven que quiero verte, besar tu mejilla y tus labios nuevamente. Sé muy bien que te amé y te amaré. Una vez más estoy aquí pidiéndote perdón por haber dañado tu noble corazón. Mírame, cariño, sé que muchos años han pasado, pero te confieso que te extraño demasiado. Y esta es una dedicación para Verónica Hernández Ramírez, para Eden y Aldon, de parte de Carlos Hernández, con mucho cariño. Y en el micrófono, este lover de las frases sueltas. Ajá.